A 43 años del golpe genocida, en esta Plaza de Mayo reafirmamos nuestra reivindicación a los 30.000 detenidos desaparecidos. Y seguimos luchando por la patria con la que soñaron. Este año tenemos nuevamente un compromiso con la democracia para elegir representantes para los próximos 4 años. La memoria y la unidad son las herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia, nada puede detenerlo. Estamos acá en unidad y con memoria, con el pueblo que sostiene en alto la bandera de los 30.000. Vemos sus caras en las fotos, remeras, prendedores, sus nombres en calles y escuelas. Los vemos en todas las luchas. Aunque el gobierno pretende negarlos, están presentes y son 30.000. ¡Levante! ¡Libertad a las presas y los presos políticos! Restitución de la identidad de los nietos y nietas. Juicio y castigo a todos los genocidas y partícipes civiles. Basta de ajuste y represión al pueblo. Y porque siempre estuvieron, están y estarán, vamos a gritar bien fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos, capital, asamblea permanente por los derechos humanos, asamblea permanente por los derechos humanos, La Matanza, asociación Buena Memoria, centro de estudios legales y sociales, comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria y Social Argentina, Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva!